Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Las profundidades del océano, uno de los entornos más hostiles de la Tierra. Terriblemente frío y con una presión letal. Un mundo mortal pero irresistible. Si cometes un solo error, te matará. ¡Pum! Tal cual. Para entender nuestro planeta, tenemos que explorar el océano porque cubre 3/4 partes de su superficie. En las oscuras profundidades encontramos misterios científicos y oasis llenos de vida, ricos en minerales. Nuestro conocimiento del océano roza la completa ignorancia. Nos embarcamos en un viaje en el que desvelaremos los interrogantes y los recursos que se esconden bajo las olas. Bienvenidos al fondo del mar. Ciencia al desnudo, los peligros de las profundidades. Por encima de nuestras cabezas se extiende la majestuosidad del cielo. Un universo de estrellas lejanas y planetas. Mundos nuevos que algún día podrían estar más cerca de casa. Pero el espacio no es la única frontera. Una docena de hombres han podido caminar en la Luna, pero solo 2 han estado alguna vez en este otro lugar. El fondo de la fosa oceánica. El lugar más profundo de la Tierra. Seguiremos a 2 intrépidos pioneros cuando embarquen para iniciar un viaje épico que les llevará a todas las capas del océano hasta el punto situado a mayor profundidad. Durante la inmersión, recorreremos todas las áreas para descubrir los misterios que esconden y revelaremos cuál es la tecnología que hace posible que los científicos puedan estudiarlos. Bajo las olas, colonias de científicos estudian los maravillosos arrecifes de coral. Los ingenieros encargados de las inmersiones trabajan con nuevas tecnologías que pueden ayudarnos a alcanzar la enorme riqueza mineral que se encuentra en el fondo del océano. Además, algunas extrañas formas de vida hacen que los científicos pongan en cuestión la naturaleza de la vida misma. No creo que mucha gente se dé cuenta de que la Tierra está viva, de que es un organismo vivo y la mayor parte de ella se encuentra bajo el mar. La mayor parte de sus secretos se encuentran bajo el mar. Empezamos nuestro viaje situados muy por encima de la superficie del mar, mirando en dirección al océano que se extiende bajo nuestros ojos. Si le quitamos el tapón a esta bañera, veremos las distintas capas que conforman este paisaje alienígena situado en las profundidades. Hay una cornisa poco profunda que rodea la Tierra que normalmente no supera los pocos metros de profundidad. La plataforma continental no es más que una extensión subterránea de la masa terrestre. Pero a una media de 64 kilómetros de la Tierra, el suelo marino se desploma cientos de kilómetros en dirección a las enormes llanuras abisales. Estas llanuras están situadas a unos 3,5 kilómetros de profundidad. Dominan el planeta y cubren casi la mitad del suelo oceánico. Una cadena montañosa las atraviesa a lo largo de más de 64.000 kilómetros, lo que significa que es una cordillera 4 veces más larga que el Himalaya, los Andes y las montañas rocosas juntas. Nuestro destino final se encuentra más allá de estas cimas. El cañón más profundo del océano, la Fosa de las Marianas. Tiene 69 kilómetros de ancho y casi 11 de profundidad. Eso significa que tiene las dimensiones suficientes como para poder tragarse el Everest sin muchas dificultades. Para Bob Ballard, el descubridor del Titanic, llegar al fondo del océano es uno de los grandes retos para la humanidad. Las inmersiones son peligrosas. Somos criaturas que respiran aire y aman la tierra y el sol. Y allí nos encontramos en un mundo distinto, mucho más extraño para nosotros que estar en Marte o en la Luna. Hace 50 años, dos hombres se preparaban para adentrarse en este mundo tan extraño, para viajar a lugares en los que nunca había estado ningún humano antes, ni siquiera después. El 23 de enero de 1960, la Marina estadounidense está poniendo a punto un rarísimo submarino enfrente de la costa de la isla de Guam, en el Pacífico. Es el Trieste, un vehículo extraordinario que los ingenieros creen que será capaz de soportar las extremas condiciones de uno de los lugares más remotos e inhóspitos de la Tierra, la Fosa de las Marianas. El teniente Don Walsh se ha estado preparando para esta inmersión que supera todos los récords con una duración de 9 meses. Solo fue una jornada de trabajo como otra. No intento quitarle importancia, pero para nosotros no fue tan complicado porque habíamos realizado muchas inmersiones y ya lo conocíamos todo, sabíamos cómo funcionaba. Solo iba a ser una larga jornada. El Trieste es una nave muy pesada de aspecto extraño, llamada batiscafo. Es más parecido a un dirigible que a un submarino convencional. Un tanque de 17 metros y medio domina el diseño de la nave. Por debajo del tanque cuelga una cabina pequeña de forma esférica, en la que Don Walsh y su compañero, Jack Picard, pasarán todo el viaje. El interior de la esfera de la cabina, que en realidad es muy pequeño, tenía las medidas de una nevera doméstica de tamaño grande. La próxima vez que estéis sacando una cerveza del fondo del refrigerador, tratad de imaginar cómo trabajan dos hombres juntos allí dentro. El tanque principal, el que está situado encima de la diminuta cabina, contiene 105.000 litros de gasolina. Y esta gasolina, que es menos densa que el agua del mar, ayuda a que el Trieste flote. Empezarán la inmersión cuando la tripulación comience a llenar de agua los tanques de lastre. Así el Trieste es cada vez más pesado y empieza a hundirse. Ya ha iniciado su viaje hacia el fondo de la Fosa de las Marianas. Encerrados en la cabina, Walsh y Picard tienen la esperanza de que el Trieste sobreviva a las condiciones extremas del océano. De aquí en adelante, cualquier error puede resultar fatal. Nuestra inmersión hacia el fondo de la fosa empieza con un pequeño paso. En dirección a la poco profunda capa de agua que se encuentra sobre la plataforma continental. A través del ojo de buey de la nave podemos observar un reino iluminado por el sol, llamado la zona fótica. En este área, la luz solar calienta el agua y permite que las plantas produzcan energía con la fotosíntesis, originando una enorme cadena trófica. La mayor parte de la vida marina se encuentra en esta fina capa del océano. Cuando empiezas la inmersión, estás en las capas iluminadas por el sol. Es un hermoso mar azul y hay tiburones y otros tipos de peces nadando a tu alrededor. A 18 metros de la superficie, ya nos encontramos muy lejos de nuestro hábitat natural, la tierra firme. La tecnología del submarinismo nos permite adentrarnos en este mágico mundo, pero solo por poco tiempo. La cantidad de aire del que disponemos en las bombonas nos limita el tiempo que podemos pasar bajo el agua y nuestro regreso a la superficie está lleno de peligros. Los efectos de la presión submarina pueden ser mortales. Para poder entender las maravillas de estas aguas tan luminosas, no es suficiente con echar vistazos rápidos. Tenemos que lograr quedarnos bajo las olas. Y ahora los científicos han encontrado una manera de poder hacerlo. A 18 metros de la superficie, a unos 5 kilómetros y medio de Cayo Largo en Florida, se encuentra la estación Aquarius, que es propiedad de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA, el único laboratorio submarino del mundo. Este tanque de acero presurizado puede acoger a 6 biólogos durante 10 días. Aquí estudian los arrecifes de coral de esta zona iluminada por el sol. Los arrecifes albergan colonias enteras de diminutos organismos. Son una tesorería de la vida. Mark Hay es profesor de biología del Instituto de Tecnología de Georgia y dirige las investigaciones de acuarios. Se parece a un autobús escolar que se ha hundido en el fondo. Tiene unas dimensiones similares, está lleno de aire y tiene un agujero en la parte inferior por el que entran y salen. Esta abertura es la conexión entre el océano y el interior del Aquarius. De este modo, los científicos pueden entrar y salir cuando quieren. El aire presurizado dentro de la estación submarina evita que el agua entre dentro. Así, los investigadores pueden vivir y trabajar a 18 metros bajo el agua. Los biólogos pueden pasar hasta 9 horas realizando buceos de investigación, 9 veces más que si lo hacen desde la superficie. Para volver a cargar las bombonas de oxígeno, regresan a la estación en lugar de tener que ascender a la superficie. El Aquarius es una herramienta genial para que los científicos puedan vivir junto a los animales y el coral y tengan la oportunidad de aprender más cosas sobre estas selvas submarinas. Siempre veo cosas nuevas cuando estoy allí. El motivo por el que esto sucede es porque puedes estar saliendo todo el día. Puedes salir a primera hora de la tarde y regresar por la noche. Podemos estar fuera todo el tiempo. De este modo observamos distintos comportamientos que no apreciaríamos de otro modo. Vemos interacciones entre las distintas especies que no veríamos de otra manera. Es poco común tener este acceso constante y es muy poderoso para nosotros desde el punto de vista científico. El Aquarius les ofrece a los biólogos un acceso sin precedentes al arrecife de coral. ¿Quién sabe cuáles son los tesoros que esperan a ser descubiertos? Pero nuestro destino final está situado mucho más lejos del emplazamiento de este paraíso de coral. El 99% de nuestro viaje está a mucha más profundidad que el Aquarius. Cuanto más descendemos, más se oscurece el agua. La presión sube y la temperatura desciende. Ha llegado el momento de ir a más profundidad. Hemos descendido solo unos cuantos metros respecto a lo que será nuestra inmersión completa hasta los 11 kilómetros de profundidad. Y el entorno ya ha cambiado de manera dramática. Cada vez hay menos luz y el océano empieza a cambiar de color. Empiezas a ver cómo desaparece el azul o el verde azulado y finalmente se convierte en matices de gris hasta alcanzar la negrura del abismo. A 106 metros, el Trieste se dirige directamente hacia una barrera invisible. La temperatura del agua desciende desde los 21 grados hasta los 10 en tan solo unos metros de diferencia. La mayor parte del calor del sol es absorbido por la parte superior del océano. Aquí el agua es menos densa, pero más abajo, menos luz significa más frío y un agua más densa y salada. El océano queda separado en dos capas, la que tiene el agua más caliente arriba y la inferior con un agua más fría y densa. La barrera que separa estas dos capas se llama termoclina. Recordad que el batiscafo es una especie de globo, así que en la capa más cálida descendíamos sin problemas, pero al llegar a la termoclina no pesábamos lo suficiente para atravesarla y rebotábamos como una pelota. El Trieste flota demasiado para poder hundirse en la capa de agua más densa y fría. Se ha quedado atascado. Para continuar, se deshacen de parte de la gasolina. Ahora, al pesar menos, el Trieste penetra a través de la barrera y sigue descendiendo en dirección a la fosa de las Marianas. Hemos llegado a 198 metros de profundidad. La altura del monumento a Washington. Estamos entrando en un mundo oscuro, llamado la zona mesopelágica. Solo un 1% de la luz del sol alcanza estas aguas glaciales. La temperatura se desploma hasta los 10 grados bajo cero. Pero incluso en este lugar hay tesoros minerales. Bajo el lecho marino hay reservas de petróleo y de gas. Para hacerse con estos recursos, algunos valientes submarinistas osaron aventurarse hasta los 300 metros. Pero la presión es tan intensa que se convierte en una tarea muy peligrosa y altamente especializada. Necesitaremos algo tecnológicamente muy innovador para superar las limitaciones que nos plantean los métodos de inmersión convencionales. Una innovación que Phil Noyten, inventor, espera lograr. Su dilatada experiencia como submarinista le ha enseñado que un largo periodo de exposición a las altas presiones del océano puede afectar profundamente al cuerpo humano. Si trabajas en el océano, aprendes a respetar que es implacable, que es tan poderoso que nosotros solo somos unas criaturas extremadamente frágiles, como una medusa llena de palillos. Somos realmente delicados y cualquier cosa puede liquidarnos. Los submarinistas de 20 años pueden desarrollar osteoporosis, enfermedad que les dejaría los huesos tan frágiles como los de un chico de 8 años. Noyten está desarrollando unos trajes mecánicos protectores que hacen que descender hasta los 300 metros de profundidad sea más seguro y más sencillo. Para ir hasta allí, hay que ir armado con el blindaje de la tecnología, y cuanto mejor preparados lo hagamos, mayores serán las posibilidades de sobrevivir. El traje Nut es una especie de submarino que te puedes poner. Una estructura rígida de aluminio protege al submarinista y mantiene la presión atmosférica en el interior del traje. El último modelo se llama traje Exo. Tiene un gran ángulo de visión y contiene suficiente aire para realizar una inmersión de 48 horas. Está hecho de metal, de 6 milímetros de grosor, y es suficientemente resistente para soportar una presión intensa. Esta pieza de la más alta ingeniería también es flexible. Cuando esta parte más estrecha pasa a este lado, así, el brazo está doblado. Eso cuando las dos partes quedan juntas. Y cuando se separan, el brazo queda recto. Así es como conseguimos esta especie de extensión flexible, gracias a la rotación. 20 de estas piezas articuladas le dan una libertad de movimiento casi completa al submarinista. En cuanto ha alcanzado su posición, debe poder trabajar y, para hacerlo, necesitan las manos. Noyten ha creado unas manos robóticas que disponen de unos pulgares que hacen el movimiento de la pinza. Así lo ponemos recto. Pero el pulgar, este movimiento del pulgar es complicado y solo lo usan unos pocos primates. Los demás animales no, y nos permite hacer este movimiento. Este, este y este. Su mano mecánica realiza los mismos movimientos. Puede agarrar, sujetar y maniobrar objetos con una increíble destreza. Con ella podéis coger un lápiz, firmar con vuestro nombre sin perder la caligrafía, coger una pelota, tirarla contra la pared y volver a recogerla. Esto se debe a que el pulgar realiza el movimiento de la pinza, usando ese sistema para coger lo que le rodea. Además de los trajes, Noyten ha diseñado toda una serie de sumergibles, pero todos funcionan hasta los 900 metros de profundidad. Más allá, la intensa presión es demasiado poderosa para que puedan operar de manera segura. A 900 metros aún nos queda el 90% de nuestro viaje. Por debajo de esa profundidad encontramos un mundo necesitado de sol, dominado por oscuras montañas marinas. Un entorno salvaje en el que el mundo ha desarrollado una corteza rocosa y la vida parece desafiar las leyes de la ciencia misma. Los primeros metros de los océanos están bañados por la luz del sol y llenos de vida animal y vegetal. Pero cuanto más avanzamos, menos familiar nos resulta el entorno. Es el hogar de extrañas formas de vida. A 3.000 metros llegamos a las llanuras abisales. cubren casi la mitad del fondo oceánico y en general no tienen rasgos distintivos. Pero de estas llanuras asciende una maravilla de la geología, algo tan extraordinario que cambia nuestra percepción de la geología oceánica e incluso de la vida misma. La dorsal oceánica. Se trata de una cadena montañosa inmensa que se extiende a lo largo del planeta, recorriendo 64.400 kilómetros como si fuera la costura de una pelota de béisbol. Es la cadena montañosa más grande de la Tierra, además de la que presenta mayor actividad volcánica. Bob Ballard es una de las pocas personas que la ha visto cara a cara, de cerca. Yo lo llamo la frontera de la creación porque la Tierra ha creado su corteza externa a lo largo del circuito por el que discurre la cadena montañosa. Hasta hace unos 40 años, la dorsal oceánica solo era un misterio geológico. Pero ¿cómo se formaron estas montañas bajo el mar? Según la teoría de las placas tectónicas, la corteza terrestre está formada por una serie de placas que se encuentran juntas. Cuando dos de ellas ejercen presión mutua, forman cadenas montañosas. Pero en el caso de la dorsal oceánica, las placas no están ejerciendo ninguna presión mutua, sino que se están separando. Cuando observamos cadenas montañosas como el Himalaya o los Andes, vemos que se han formado por el choque de dos placas. De algún modo te lo puedes imaginar. Claro, tiene sentido, dos placas que chocan y se elevan formando las montañas. Pero el misterio de la dorsal oceánica es, ¿cómo se forma una cadena montañosa si las placas se están separando? No tiene sentido. Así que en los años 60 los geólogos se enfrentaron a una explicación completamente radical. La dorsal oceánica es como una enorme burbuja. La roca derretida del fondo del manto terrestre ascendió entre las placas y el magma empezó a rezumar en el mar. Luego se enfrió y se solidificó, formando unas montañas de miles de metros de altura. Es una teoría bastante aceptable, pero cuando la ponen a prueba surge un problema. El agua que rodea la dorsal oceánica debería estar caliente debido al magma que emerge de la cresta. Pero las lecturas de la temperatura que se han realizado cerca de la dorsal son mucho más bajas de lo que los científicos esperaban. Si el agua no está caliente, puede ser que no hubiera magma, ni una explicación para la existencia de la dorsal atlántica. En 1977, Bob Ballard lidera una expedición al lugar para tratar de descifrar el acertijo. Hay muchas esperanzas puestas en su misión. Las pruebas de que no hay calor serían la evidencia de que no existe una teoría válida. Entonces Ballard decide usar la tecnología más avanzada de los años 70. Era el Angus, un sistema submarino de investigación geológica con detección acústica. En realidad era un poco arriesgado. Esta pesada jaula protege una sonda meteorológica que enviará los datos de la temperatura al barco. El Angus también dispone de una cámara con la que fotografiará el fondo marino. No pudimos ver las fotos hasta que no las recuperamos al cabo de muchas horas. Pero tenemos una conexión con él, los datos de la temperatura. Teníamos pocos picos y de repente, un pico. Otro pico y boom, saltó enfrente de nosotros. Dijimos, acaba de pasar por agua caliente y tomamos nota de la hora. ¿Es esto una evidencia de las altas temperaturas que estaban buscando? El Angus ya ha regresado al barco. Ballard y su equipo cruzan los datos obtenidos con las fotografías y los resultados son sorprendentes. Las imágenes muestran una chimenea submarina que despide agua a muy alta temperatura en el mismo lugar en el que Ballard se topó con el pico de calor. Por fin tienen el calor del que hablaba la teoría, que el magma sale entre las placas de la dorsal oceánica. Pero las fotografías les muestran algo más. Algo que nadie había podido predecir. En los lugares en los que el agua está fría se ven fragmentos de lava negra. En los puntos calientes el aspecto es totalmente distinto. Lava, lava, lava y cada 12 segundos hay una fotografía. En cuanto nos acercamos al momento mágico, el agua estaba turbia, muy turbia, y luego se ven cientos y cientos de almejas, muy grandes, en el fondo del océano. Y luego, nada más. No tiene sentido. La vida no puede abrirse camino en estas negras aguas que carecen totalmente de luz solar. Para echarle otro vistazo, Ballard regresa a la dorsal oceánica con un vehículo de investigación sumergible que ha adaptado. En los libros decía que la luz del sol no llegaba a la profundidad de los abismos donde se encontraba la dorsal oceánica. La fotosíntesis no es posible y como consecuencia no puede haber plantas y sin plantas no puede haber vida. Pero estaba claro que había otro sistema. Ballard y su equipo recogen muestras y se ponen en contacto con los biólogos que se encuentran en tierra. Dije, bueno, tenemos un gusano de 2.5 metros. ¿Qué se supone que debemos hacer con él? Y me dijeron, ya lo sabes. Lo intentamos, pero no podían creer lo que les estábamos describiendo. Les contestamos, tendréis que creernos porque lo tenemos delante, lo tengo en las manos. Las afirmaciones de Ballard sorprenden a los biólogos. Le piden que conserve a los especímenes. Me dijeron, consérvalos en formaldehído. A lo que les contestamos, somos geólogos, no solemos llevar formaldehído. Entonces preguntaron si llevábamos vodka. Eso ya era algo personal, porque obviamente, si sales a navegar durante mucho tiempo, te llevarás alguna bebida alcohólica. Y tuvimos que usarlas para conservar a las criaturas, aunque no teníamos tantas como ellos pensaban. La expedición de Ballard había logrado resolver un misterio de la geología, pero abrió un nuevo debate en el campo de la biología. El descubrimiento desafía los supuestos científicos que afirman que sin luz solar no podía haber vida. Los científicos siempre habían considerado que la fotosíntesis era la base de la vida en la Tierra. Pero aquí encontraron vida sin luz solar. ¿Cómo consiguen existir estos organismos en la oscuridad del océano? En una misión destinada a investigar la dorsal oceánica, el explorador Bob Ballard y su equipo descubren un nuevo ecosistema. A 2.600 metros de profundidad, la vida se abre paso en la oscuridad. Nos topamos con un zoo increíble, formado por criaturas exóticas. Lo más impresionante era que la lava fresca estaba completamente cubierta por criaturas marinas, por tantas que no podíamos ni verla. Esto no era lo que tenía que suceder. Teóricamente, sin luz, no había plantas. Que no hubiera plantas significaría que no hay animales. ¿Cómo sobrevive este enjambre de criaturas exóticas? La primera pista no la obtienen de las criaturas, sino del agua. Cuando nos llevamos parte del agua que salía de las chimeneas, al llegar arriba abrimos el recipiente y, bueno, olía a sulfuro de hidrógeno. Los respiraderos hidrotermales son centros de actividad volcánica, lugares en los que la lava y los gases escapan a través de la corteza terrestre, gases que incluyen el sulfuro de hidrógeno. Para los humanos este gas es venenoso, pero las criaturas que encontraron alrededor del respiradero viven gracias a él. Empezamos a darnos cuenta de que con el transcurso de varios eones de tiempo, una bacteria había logrado duplicar la fotosíntesis en la oscuridad. Un tipo de bacteria diminuta, formada por una sola célula, mezcla el sulfuro de hidrógeno con el oxígeno y produce energía. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Casa Palabras, la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, está a disposición de los lectores con poesía, narrativa y mucho más. En la primera página, Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la institución, pone énfasis en la construcción de una identidad amazónica.

Esta reacción química dispara el crecimiento de las bacterias y les permite vivir sin luz solar. Además, estas bacterias forman la base de este ecosistema extraordinario. Bria Govenar, bióloga del Instituto Oceanográfico de Wood Hole, estudia la relación que se establece entre estas bacterias y las demás criaturas que viven alrededor de los respiraderos. Encontrar vida alrededor de los respiraderos hidrotermales cambió completamente la visión que teníamos de los sistemas biológicos, y a partir de ese momento las posibilidades son infinitas. Govenar estudia un gusano en particular que vive en los respiraderos. Aquí tenemos un espécimen del gusano Rhyptia pachyptila. Es el gusano de tubo gigante, que puede llegar a medir entre 1 metro y 3 metros de largo. Este gusano usa una especie de pluma con la que filtra el sulfuro de hidrógeno y el oxígeno del agua. Pero no consume las sustancias directamente. En lugar de eso, primero pasan por las bacterias que viven dentro de su cuerpo. Y estas bacterias usan el sulfuro y el oxígeno de una reacción química con la que producen unos azúcares simples que alimentan al gusano. Se trata de una asociación sorprendente y efectiva. Cada litro que sale del respiradero contiene suficiente sulfuro de hidrógeno para producir más de 700 calorías cuando se mezcla con el oxígeno. El gusano puede llegar a medir casi 3 metros alimentándose de estos azúcares. Las bacterias son el motor de un extraño ecosistema. Las almejas, los moluscos y los caracoles se alimentan de ellas. Estas criaturas se convierten en el alimento de otros depredadores, como peces, cangrejos o pulpos. Las bacterias convierten los desechos del abismo en oasis de vida. Asimismo, podrían tener la respuesta al origen de la vida en la Tierra e incluso más allá. El doctor Chris German, del Instituto Oceanográfico de Wood Hole, lleva 18 años estudiando los respiraderos hidrotermales. Hemos hecho descubrimientos que son cruciales para averiguar el origen de la vida en nuestro planeta. Hemos encontrado ecosistemas únicos, fauna que nunca habíamos visto. Cada vez que vamos encontramos nuevas especies. En 2006, German descubrió los respiraderos más calientes que se hayan encontrado. Estos expulsan unos líquidos que pueden alcanzar los 371 grados centígrados. No parece ser una receta de la vida. Herman se da cuenta de que este líquido contiene algunos ingredientes curiosos. Estos fluidos contenían un grupo de moléculas complejas, las moléculas orgánicas básicas que habrían sido necesarias para originar vida. Los respiraderos expulsan elementos químicos que mantienen a formas de vida especializadas. Pero puede que también nos ayuden a dar una explicación al origen de la vida en la Tierra. Empiezan construyendo las casas, los hábitats, sin que haya vida. Jernan cree que los respiraderos pueden tener la respuesta a si hay vida en otros planetas. No hay motivos para pensar que no puede estar sucediendo en cualquier otro lugar del mundo, del sistema solar o del universo. Ya tenemos algunos ejemplos de lo que sucede en las lunas de Júpiter. Europa, un satélite algo más pequeño que el nuestro, orbita alrededor de Júpiter. Algunos científicos creen que bajo su superficie helada hay un océano líquido y, quizás, algunos respiraderos hidrotermales. ¿Puede haber vida en Europa? La exploración del espacio y la biología de las profundidades marinas tendrán que colaborar para encontrar una respuesta. Estos respiraderos tan extraños, rodeados de vida animal y vegetal, llenos de pistas sobre la naturaleza de la vida misma, son fuentes de materiales muy apreciados. Expulsan algunos de los minerales más puros del planeta: cobre, hierro, zinc e incluso oro, plata y platino. Todos llegan al océano. El metal es tan valioso que podría llegar a ser viable extraerlos, incluso en estas profundidades. No hay duda. Los respiraderos de la dorsal oceánica están generando grandes concentraciones de minerales comercializables. Y cuando estos minerales sean cada vez más escasos, en el 28% de la tierra que está situado sobre el mar, empezarán a buscarlos bajo el agua, tal como están haciendo con el petróleo. Pero puede ser que estos respiraderos aún tengan un papel más importante para la humanidad. Algunos exploradores sueñan con vivir aquí abajo. Phil Nooten, el inventor del traje Nut, se imagina la colonización de los respiraderos hidrotermales. Hay suficiente energía dentro de las chimeneas y las condiciones necesarias para proporcionar energía en una colonia subterránea de Marte. Es la visión de un mundo futurista, con colonias situadas a 2,5 kilómetros por debajo de la superficie, en uno de los entornos más extremos del planeta. Pero incluso en este punto, estamos a 8 kilómetros de nuestro destino final. Nuestra expedición se adentra en uno de los lugares menos conocidos y entendidos de la Tierra, la parte más profunda del océano. Estamos en un mundo de oscuridad eterna, donde tan solo las criaturas realmente extrañas sobreviven. A bordo del Trieste, Dawn Walls desciende en dirección a estas terribles aguas oscuras. Nuestro indicador de profundidad marcaba nuestro desplazamiento, pero era mejor mirar hacia afuera porque en casi toda la columna de agua de 11 kilómetros había bioluminiscencia, organismos vivos que emitían luz. Veíamos cómo pasaban y el ritmo al que se movían era nuestra velocidad vertical. El Trieste se dirige hacia su destino a 55 metros por minuto. Cada 30 centímetros más de descenso añaden 0,030 bares a la presión que sufre el casco de acero de la nave. A 5.500 metros la presión es 500 veces más alta que la que había en la superficie. Una persona sin protección experimentaría una presión de 551 bares. Una presión de tales características habría aplastado cualquier nave sumergible como si se tratara de una lata de refresco vacía. Para evitar que las paredes quedaran destrozadas, los diseñadores del Trieste reforzaron el casco de la nave. El casco de acero está unido formando una esfera, repartiendo la presión de manera equitativa en toda la estructura. Las piezas se soldaron con resina epoxi. Pero este momento sigue siendo delicado. En una inmersión de prueba previa a la inmersión definitiva, el Trieste sufrió un accidente terrible. La soldadura cedió. Hubo una gran explosión, ya que esa junta estaba soportando mucha presión y la soldadura se rompió. La única cosa que sujeta las tres piezas juntas en este momento es la presión del agua. La presión del agua mantenía a las tres piezas juntas, pero el Trieste necesitaba una reparación urgente. Faltan pocas semanas para la inmersión hacia la fosa de las Marianas y el equipo solo dispone del tiempo suficiente para realizar un apaño. Uno de los suboficiales había montado unas bandas que lo sujetaban y que ahora podéis contemplar en el Trieste. Sujetan las tres piezas de ese modo. Con estas reparaciones, el Trieste se dirige al punto situado a mayor profundidad del planeta y aún no ha pasado la prueba más dura. Cuando llegan a los 6.100 metros, las bandas no parecen estar sufriendo. Siguen descendiendo. Walls y Picard entran en territorio desconocido. La fosa oceánica. Así como la dorsal oceánica había creado la corteza terrestre, las fosas la destruyen. Las fosas se forman cuando las placas tectónicas chocan y se superponen. La placa que queda debajo se precipita en dirección descendente y su corteza se convierte en magma. Las fosas, estas ranuras en el suelo oceánico, parecen valles y su inclinación es muy, muy gradual. Walsh entra en la más profunda de las fosas, la fosa de las Marianas. Localizada al este de las Filipinas, esta fosa se desploma hasta los 4.600 metros por debajo de las llanuras abisales. Ahora se encuentra a unos 9.200 metros por debajo de la superficie. La presión que soporta el Trieste ya es 900 veces mayor que la que soportaba en la superficie. De repente, aquello que el equipo más temía se convierte en realidad. Hay una explosión en el batiscafo. En su expedición al fondo del océano, el Trieste entra finalmente en la fosa de las Marianas. Una ranura de 2.250 kilómetros de largo y 70 kilómetros de ancho. Su profundidad es mayor que la altura del monte Everest. Miles de personas han llegado a la cima de la montaña más alta del mundo, pero Walsh y Picard son las únicas dos personas que han descendido a la fosa. La presión que el agua ejerce sobre el batiscafo es muy fuerte. De repente, una explosión sacude la nave. El ruido sobresalta a los dos tripulantes. Si se hubiera inundado de manera catastrófica, ni siquiera nos habríamos enterado porque habría pasado de repente, lo habríamos tenido encima de repente. Quiero decir que con la presión que soportábamos en ese lugar, 689 bares, haberlo oído y seguir estando allí, quería decir que estábamos vivos. La grieta ocurre en uno de los puntos débiles del Trieste, una ventana exterior. Están hechas de plástico acrílico en lugar de cristal. La gente tiende a pensar que es blando y no muy resistente, pero en realidad es lo contrario. Esto se debe a una de las características del acrílico. Cuando soporta mucha presión, se comporta como un líquido espeso en lugar de como un sólido y empieza a fluir. Durante la inmersión profunda, bueno, en todas las inmersiones, pero sobre todo quedó claro que en la inmersión profunda, la ventana por la que mirábamos se movía un poco dentro de la cabina, 2 o 3 milímetros. No es mucho, pero al mirar te dabas cuenta. Esta propiedad del acrílico hace que las ventanas soporten grandes presiones sin romperse. Pero a 9.200 metros, una de las ventanas ya no soporta la presión y cede. El casco interno se mantiene hermético, permitiendo que el Trieste siga su camino hacia el fondo de la fosa. Estos peligrosos accidentes hacen que no todos los científicos estén dispuestos a viajar hasta lo más profundo. Con el paso de los años, después de la inmersión del Trieste, muchos creen que no tiene sentido enviar a personas allí. Ahora, en lugar de enviar a frágiles exploradores de carne y hueso, los científicos envían naves por control remoto y robots que pueden enfrentarse a los retos de las profundidades. Y uno de los investigadores que aboga más firmemente por el uso de estos robots es alguien que destaca por haber realizado expediciones con personas, Bob Ballard. Para mí, el momento mágico de la conversión fue en 1979, cuando organizamos otra expedición para regresar a los respiraderos hidrotermales. Llevábamos la primera cámara digital en color que se había diseñado. Y así salimos. La cámara de vídeo les daba una visión mucho más clara que cualquier ojo de buey. Ballard desarrolló un nuevo dispositivo llamado Argo. Era como un ojo que no necesitaba ser operado por ninguna persona in situ y enviaba imágenes de vídeo del fondo del mar directamente hacia una sala de control en la superficie. El 1 de septiembre de 1985, el increíble dispositivo de Ballard realiza un descubrimiento sorprendente. Los restos del Titanic. Situado a 3.650 metros en las frías aguas del Atlántico, había evitado ser descubierto durante más de 80 años. El robot de Valar es un éxito donde la exploración humana ha fracasado. No necesita ni aire, ni comida, ni siquiera descanso. Así puede pasar semanas en lugar de unas horas rastreando el fondo marino. Actualmente los científicos construyen una nueva generación de robots acuáticos. Estos consiguen aventurarse mucho más lejos que antes y cada vez son más independientes de sus controladores humanos. Algunos de ellos incluso son programados para poder pensar y tomar decisiones, reaccionando a lo que encuentran. Pero no todos están convencidos de que puedan reemplazar la exploración humana. La gente lo cree porque estamos viendo robots en la televisión todo el tiempo, saltando, ganando partidas de ajedrez. En realidad son bastante limitados cuando tienen que realizar intervenciones. La idea de tener una persona allí se basa en que no sabemos qué vamos a encontrar. Los robots son espectaculares cuando podemos programarlos, pero si les pones ante una situación que no está en su base de datos, se encuentran perdidos. Los robots pueden ser el futuro, pero hace 50 años en el Trieste no era una opción con la que podían contar. La misión se basa en su frágil tripulación humana para que pilote la nave y realice las observaciones científicas pertinentes. De manera increíble, el batiscafo ha conseguido protegerles de los peligros de las profundidades. 4 horas y 45 minutos después, están casi en el fondo del océano, el lugar más profundo del planeta. Bajan el ritmo de su descenso y el Trieste toca el suelo. 10.900 metros por debajo de la superficie. Sabíamos que habíamos llegado al fondo porque ahí estaba el fondo. Básicamente se trataba de descender hasta que se terminara el océano. Afortunadamente fue un aterrizaje suave, sobre sedimentos en lugar de roca. Yo siempre lo describo como copos de avena con leche, de color clarito, muy fino. Y cuando aterrizamos, se formó una nube de sedimentos alrededor. A esa profundidad la presión es 1000 veces más alta que en la superficie. Pero incluso en este lugar tan inhóspito sigue habiendo vida. Vimos un pez, de este tipo de peces que viven en el fondo, de cuerpo plano, como el halibut, con los dos ojos en uno de los lados. Es un pez bentónico, lo que significa que vive allí, que no nadaba allí simplemente, sino que vivía allí, y donde hay uno hay dos. Walls y Picard pasaron media hora realizando observaciones antes de ascender en dirección a la superficie y enfrentarse a la gran cantidad de publicidad que les esperaba. Enfrente de la isla de Guam, el batiscafo de investigación de la Marina, el Trieste, sale a la superficie después de su descenso a la fosa de las Marianas, el lugar situado a más profundidad en los océanos terrestres. Un viaje al centro de la Tierra mucho más lejano que la distancia que supondría escalar el Everest. Nuestro viaje de exploración ha terminado. Nos ha llevado a un mundo extraño y maravilloso. A pesar de su gran riqueza y todas sus maravillas, actualmente el 95% de nuestros océanos siguen sin explorar. La última y más grande frontera de la Tierra se encuentra más allá de las olas, esperando a la próxima generación de exploradores intrépidos.